En mi canoa blanca voy remando sin cesar. Falta muy poquito ya para poder llegar. Desde que los remos son más lentos cada vez y que mi corazón quiere correr. No te quedes, mi canoita blanca, que este río no ahogue mi esperanza. Canoita, mis brazos y mis ansias por fin nos llevarán donde mi amor está. La luna ya empezó a salir detrás de aquel ceibal. Seguro que estará mi amor cansado de esperar. El río me parece que me lleva para.